Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos atentos a ustedes, amigos y amigas del noticiario de Zona Cultura. Gracias por estar siempre compartiendo en las radios de la Casa de la Cultura 100.9, Cultura FM y 940 AM. Gracias por permitirnos entrar a su casa y de alguna forma celebramos que usted esté muy bien de salud. Queremos motivarles para que vayan hasta los lugares de vacunación y puedan ponerse la vacuna. No estemos esperando tal o cual vacuna, sino la que tengan en ese lugar. Lo importante es vacunarse para, de alguna forma, poder estar nosotros bien y, obviamente, la familia. Queremos el día de hoy poner a consideración de ustedes este número de teléfono, así que agarre papel y lápiz, 0984-258-523. Les repetimos, 0984-258-523. Ustedes nos regalan una llamada, nosotros le buscamos a dónde le toca de ir a la vacuna y de alguna forma pues vamos a ayudarles a ustedes también. Esto para las personas que nos están escuchando y que de pronto no tengan un teléfono para poder consultar, sino que tienen uno solo para recibir llamadas. Entonces aquí les brindamos la oportunidad para que nos llamen y nosotros a ayudarle a ver en qué lugar le toca vacunarse. Eso es muy importante. Ustedes ven que ha empezado una campaña masiva en todas las instituciones para vacunarse y nosotros creemos que esto es muy importante, el poder ayudarles también a aquellas personas que no pueden buscarlo a través de su teléfono o que no están cerca del internet para poderlo hacer. Así que llámenos 0984-258-523. También les invitamos a que sigan a las redes sociales de las radios y también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que sigan disfrutando de arte y cultura. Nos vamos de inmediato ya con el saludo de nuestros compañeros a Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a su encuentro con el arte y la cultura del país. Aquí arrancamos ya con Zona Cultura. Queremos señalarles que aún queda tiempo para que se inscriba en el concurso de cartas de chocolate que le presentan las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la marca Pacari. Solo debe comentar el post que se encuentra en el fanpage de Cultura FM y Radio CCE. Las inscripciones se cierran a las 6 de la tarde de este jueves y luego en pocos minutos estamos ya haciendo el sorteo y de paso damos a conocer a los ganadores. Esa es la promoción que les presentan estas radios y la marca Pacari, así que a inscribirse rápidamente, vaya, visite el fanpage de Cultura FM y Radio CCE. Aquí arrancamos ya con la información. Buenos días. Con ese interesante concurso entonces estamos abriendo esta mañana que nos presenta nuestro compañero Darío Males. Les decimos a ustedes, amigos oyentes, muy buenos días, un saludo cordial y como siempre ya conectados hoy en la mañana de jueves 15 de julio del año 2021. Les tenemos preparado una variedad de temas culturales para acompañarlos en los siguientes minutos. Con este preámbulo les decimos a todos y a todas, sean bienvenidos a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Relaciones Exteriores firmaron un importante convenio cultural. Un viernes de buena música es lo que ofrecen la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y el músico Paco Godoy. Jorge Chalco presentó anoche en la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura su muestra retrospectiva. En nuestro segmento de opinión y de entrevista tendremos para nuestra audiencia un nuevo tema que surge en esta pandemia. Lleva por título Noches Polares. Es un pasillo que suena en la voz de nuestro invitado, el maestro César Valladares, un lojano que actualmente vive en Santo Domingo de los Áchilas. Y miren ustedes que este maestro que nos compartirá el día de hoy su música está acompañado de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santo Domingo. Así que no se pierda este pasillo que lo pondremos a consideración de usted. Noche Polares. Nos contactaremos hasta México para hablar con la actriz Alejandra Coral Mantilla sobre el taller virtual que presentará la próxima semana y que se titula Plan de Marketing Actoral. Y en nuestra tercera entrevista les vamos a contar detalles del concierto denominado Estreno de Obras. Este es un espacio desarrollado por la agrupación Ensamble Da Capo, bajo la dirección de la maestra Jessica Cárdenas. Una serie de maestros y maestras vienen a presentarnos sus mejores temas luego de haber terminado el taller de técnicas compositivas bajo la tutela del músico Jorge Oviedo. Todos los detalles los conoceremos esta mañana, junto a Estela Cárdenas, directora asistente de Ensamble Da Capo, y los tres compositores, los maestros, Byron Obando, Gabriel Andrade y José Peñafiel. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con nuestro espacio informativo y les contamos qué son las habilidades y destrezas, qué importancia tienen la juventud. De esto le contamos a continuación, pues este 15 de julio se conmemora el Día Mundial de las Habilidades en los Jóvenes. En el año 2014, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas proclamó al 15 de julio como el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, para divulgar la importancia de impulsar a los jóvenes a través de la adquisición de habilidades y destrezas que les permita acceder al mercado laboral global. Con la celebración de este día, se trata de empoderar a los jóvenes para que sean influyentes en el mundo, comenzando desde sus comunidades para el logro de sus objetivos de vida. Sin los jóvenes, será imposible conseguir sociedad justas y sostenibles. En la celebración del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud se desarrollan campañas de concienciación y sensibilización para resaltar la importancia de los jóvenes, su actitud y su aptitud ante la vida para conseguir mejoras a nivel global. Los organismos encargados de sostener anualmente la campaña por el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud son las misiones permanentes de Portugal y Sri Lanka, la UNESCO, la Organización Internacional del Trabajo y la Oficina del Enviado del Secretario General para la Juventud. Para el año 2021, el tema central de este Día Mundial es reinventar las habilidades de los jóvenes después de una pandemia. Es por ello que la UNESCO y la UNEVOG invitan a esta campaña a compartir historias y experiencias sobre aquellas habilidades que se consideren más importantes en la etapa post-pandemia. La ONU y la UNESCO pusieron a disposición de las personas un conjunto de cortometrajes y folletos sobre aprendizaje y trabajo, que servirá para hacer campañas de concienciación para grupos marginados. La UNESCO llevó a cabo el concurso fotográfico de las habilidades de la juventud para seleccionar las mejores imágenes. Los centros educativos y los profesionales de la educación en este día especial pueden realizar actividades participativas y eventos en sus localidades para así motivar a los jóvenes a buscar la vocación y adquirir conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan desempeñarse a futuro en el ámbito laboral formal. En el país. Durante una cita particular desarrollada la tarde de este 13 de julio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus autoridades, Camilo Restrepo Guzmán y Manuel Mauricio Montalvo, respectivamente, firmaron un convenio en beneficio del arte. Este convenio de comodato de obras tiene como planteamiento principal el exponer en Cancillería los cuadros de artistas ecuatorianos para que los conozcan personalidades que visitan nuestro país. Más detalles sobre este importante acuerdo les contamos en los siguientes minutos. Durante una cita presencial desarrollada este pasado martes 13 de julio del 2021, la Sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió la firma de un convenio especial en beneficio del arte. En el mismo participaron la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así entonces, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, recibió en esta cita al flamante ministro de Relaciones Exteriores, el embajador Manuel Mauricio Montalvo. Ambos funcionarios participaron de esta cita, en la cual se firmó un convenio de comodato de obras de arte, mismo que tiene como finalidad exponer en la Cancillería de nuestro país los cuadros de varios artistas ecuatorianos, todas obras pertenecientes a los museos de nuestra institución. Camilo Restrepo Guzmán planteó con estas palabras lo que significa para él, como primera autoridad de la Casa de la Cultura, lo que es este acuerdo firmado con la Cancillería. Habló de los repositorios que tiene nuestra institución y los objetivos aquí planteados. La memoria social se pone en valor de manera constante en repositorios como museos, archivos históricos y bibliotecas. Nosotros tenemos la gran satisfacción y enorme responsabilidad de contar con varios y valiosos repositorios en nuestros distintos museos. El convenio que hoy firmamos tiene como fin poner en valor varios de esos valiosos cuadros, obras de arte para que sean admiradas y reconocidos por nuestra sociedad y particularmente en los salones de la Cancillería Nacional por todos los visitantes y representantes de los gobiernos del mundo que visitan oficialmente nuestro país. Este contrato de comodato busca fortalecer como tal la identidad nacional a través del posicionamiento de las obras de arte más representativas de nuestra cultura ecuatoriana. Destacar así el trabajo pictórico de maestros y maestras que llegan desde diferentes provincias y ciudades de nuestro país, y mismos que a través de este espacio serán expuestos a personalidades de todo el mundo, mismos que visitan nuestro país en diferentes jornadas. El presidente Camilo Restrepo hizo una remembranza de las funciones que desempeñaba hace 30 años, quien es el actual canciller de nuestro país, Manuel Mauricio Montalvo, y un acercamiento con el entonces presidente de la República, una historia que fue planteada con estas palabras. Qué grato, señor ministro, que el día de hoy firmemos este convenio para que nuestros artistas del ayer y del hoy puedan ser parte del reconocimiento nacional y mundial. Quiero aprovechar personalmente este momento también para decir a los 30 años, gracias a una persona que apoyó a la Casa de la Cultura en su momento cuando fue presidente de la República y que me brindó también la oportunidad de conocer a un joven diplomático que iniciaba su carrera, a Mauricio precisamente, un homenaje al arquitecto Sixto Durán Bailén en el centenario de su nacimiento que se conmemora el día de mañana. Nosotros hicimos una manifestación pacífica, fuimos al Palacio y fuimos recibidos por el Presidente de la República y atendidos cordialmente por él. Por eso, esta reminiscencia que creo que es en honor a la verdad, como deben ser los actos de quienes dirigimos instituciones que están apegadas a los más altos valores del ser humano y de la sociedad. El ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Mauricio Montalvo, agradeció en primera instancia a la Casa de la Cultura por hacer posible esta exposición. Así, el Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra dispuesto a colaborar y trabajar en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con gestores, promotores, en beneficio del arte y la cultura de nuestro país. El embajador de la República planteó en sus palabras un agradecimiento a la Casa de la Cultura por acogerlo en su sede, por el evento realizado, y puso énfasis además en lo que el presidente Camilo Restrepo destacó, a él al catalogarlo como un amigo siempre cercano a la actividad cultural. Camilo ha tenido la bondad de hacer esta reminiscencia a mi paso por la presidencia de la República en tanto que funcionario público, y efectivamente en esa época como secretario general de la administración tuve ocasión de conocer las ejecutorias de Camilo Restrepo como presidente de la Casa de la Cultura, y recuerdo claramente el evento al cual hizo mención con el presidente Durán Bailén, y aprecio mucho esta vocación en su centenario. Y este señalamiento que ha hecho el presidente de la Casa de la Cultura creo que más allá de la reminiscencia histórica, creo que hace un reflejo de lo que significa una ejecutoria de una política pública de reconocimiento a la expresión cultural, a la expresión artística en nuestro país. Finalmente destacó lo que para él significa esto como un hecho valioso, el trasladar cuadros representativos de los mejores artistas del país para que sean exhibidos en los principales salones de la Cancillería. Y es muy grato para mí, muy placentero a la vez como representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, el comparecer esta tarde en esta Casa de la Cultura, que es el cenáculo mayor de la expresión artística cultural de nuestro país, para agradecer en primer lugar a Camilo por esta generosidad que tiene la Casa de Cultura en depositar en la Cancillería ecuatoriana cuadros muy representativos de los principales artistas ecuatorianos a lo largo de su historia. Efectivamente, gracias a esta contribución de la Casa de la Cultura ecuatoriana, los pasillos y las paredes del Ministerio de Relaciones Exteriores están galanadas con muestras muy representativas de la plástica ecuatoriana. Quisiéramos agradecer pues por esta oportunidad que brinda, como el presidente ha señalado, para dar a conocer primero a nosotros mismos cuál es el valor de nuestros artistas, de nuestros pintores, pero también para mostrar a los visitantes extranjeros la riqueza de nuestro arte, de nuestra cultura. Y de esta forma, este pasado 13 de julio, se firmó el convenio como dato de obras de arte entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto en palabras de visita de Manuel Mauricio Montalvo, el flamante ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la casa. Una nueva jornada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura. Disfrutamos la noche de este miércoles. En esta ocasión fue el maestro Jorge Chalco quien trajo su muestra pictórica denominada como Retrospectiva. Aquí el artista pone a consideración del público sus más de 5 décadas dedicadas al arte de la pintura. Las principales autoridades de nuestra institución acompañaron este evento. Yo considero que es extraordinario por su gran sensibilidad humana, por ese inmenso corazón de artista en donde cabe el dolor y la angustia, el amor y la tristeza, los campos y ciudades, sus paisajes plenos de luz, de color, de flores y de mariposas, su cuenca natal con toda la belleza que ella encierra. Pero creo yo que es cuando siente en carne propia el dolor del desarraigo, del rompimiento de las familias y la fracturación de la sociedad, con ese éxodo obligatorio de miles de compatriotas tras un sueño muchas veces, la mayoría de veces, inalcanzable. O como un hombre sensible, comprometido con su entorno, con su época y con las futuras generaciones. Siente y pinta también con dolor y angustia a la naturaleza herida del Yasuní. Y con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, se dio inicio a una nueva jornada de la Galería Nacional Virtual de nuestra institución, en esta ocasión con la participación del artista invitado, el maestro Jorge Chalco. Esta fue la 21ª exposición de Galería Nacional Virtual Versión 2021, un evento organizado por la Sede Nacional de la Casa de la Cultura, en conjunto con sus 24 núcleos provinciales, y en esta ocasión, junto al núcleo de la SUAI. El presidente destacó lo que se puede encontrar en las obras de este artista, lo que es su cuenca natal, sus riquezas, sus costumbres y su cultura. Hablaba así entonces de la vida de Jorge Chalco, el pintor, dibujante y muralista cuencano, que en más de una ocasión ha visitado la Casa de la Cultura Ecuatoriana con sus obras, y ahora, en esta edición 2021, trae su obra retrospectiva de forma virtual. Él es un artista considerado de los mejores del siglo XIX y XX. Egresó de sus estudios de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Cuenca en 1974. En ese año llega a nuestra capital, donde estudia dibujo y diseño. Aquí comparte con grandes maestros de la plástica y, por supuesto, le surge la idea de llevarse los mejores reconocimientos. El presidente Camilo Restrepo Guzmán destacó entonces la importancia que tiene Galería Nacional Virtual y el honor que representa para la institución el recibir a un artista de la talla de Jorge Chalco. Creo que marcará un antes y un después en este hermoso proyecto de la Galería Nacional Virtual, que gracias al empeño, al trabajo, al compromiso de las y los presidentes de los núcleos provinciales, hemos logrado construir para que el Ecuador se abrace, para que todos juntos podamos llevar nuestros talentos hacia otros rincones del universo. Ese ha sido el empeño y creo que esta noche lo hacemos con uno de los artistas más importantes del país. Eso nos enorgullece a cada uno de nosotros. Eso nos enorgullece a quienes estamos en cada una de las provincias como directivos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por eso quiero expresar mi agradecimiento al amigo, al compañero, al artista, al ser humano extraordinario, a Jorge Chalco, a nombre personal y a nombre de todos quienes hacemos la Casa de la Cultura. Jorge Chalco es un artista que posee más de 70 exposiciones individuales y colectivas, diversas distinciones otorgadas a nivel nacional e internacional, esto desde el año 1977. Ha hecho exposiciones conjuntas internacionales también, en 1968, en países como Estados Unidos, en Italia, Egipto, Japón, entre otros. Por más de medio siglo se dedicó a lo que mejor sabe hacer, como él destaca, el tomar un pincel e inspirarse y realizar una obra. Como una anomía comprimida en sus cuadros, destacó la magíster Patricia Noriega, directora de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sobre lo que representan los cuadros de este artista, los conceptos que él plantea, las ideas y lo que es el realismo mágico. Jorge Chalco es un artista cuencano con un talante extraordinario. Su mano, su corazón y su arte se determinan en la incesante y severa creación porque él ha hecho de su arte un proceso de vida. Ha estilizado sutilmente las series de lo real maravilloso, así como sus propuestas eróticas, empero también se han visualizado en las series de Yasuní, Corruptos, Migrantes, sus trazos furiosos que denotan el caos íntimo. Esa anomia comprimida por el desencanto y el abandono de la esencia humana y que hace que se involucren con la corrupción, con la destrucción de la naturaleza, con la intención de aprovecharse de los recursos sin respeto a los seres vivos ni a los pueblos. La obra de Jorge es seductora, nos atrapa y nos interna en sus escenas llenas de realismo mágico. Sus trazos son hebras que se tejen en el lienzo y que armónicamente se disponen para formar mundos llenos de contenido simbólico. Retrospectiva es una exposición virtual en la que este maestro nos lleva a un mundo de ensueño, un viaje en el tiempo por el que atravesamos con diversas etapas. Hablamos aquí de lo abstracto y lo surrealista hasta llegar a lo realista. Se configuran conceptos como el neofiguratismo y expresionismo, etapas que este artista rememora en su exposición. Encontramos series aglutinadas en torno a temáticas como son la migración y la corrupción, espacios que evocan inquietudes de carácter social. Y así llegamos al punto cumbre de la noche. El invitado especial, el maestro Jorge Chalco, tomó la palabra y agradeció en primera instancia a quienes hicieron posible su participación en este evento. Relató cómo ha sido su historia en el mundo de la plástica y qué artistas jóvenes compartieron con él en su época. En esta muestra retrospectiva de muchos años atrás, una imagen vale más que 100 palabras. Aquí encontramos más de 1000 imágenes. En esta serie de los 70 años de mi experiencia, de mi vida, en este paso por este mundo, digamos que casi todo está hecho. Solamente estoy cumpliendo la misión que me han permitido. Aquí podemos apreciar las experiencias desde mi niñez, adolescencia y madurez. Digamos que los cambios en este mundo que me ha tocado vivir. En mi trabajo no existe nada con improvisación. En 1974 llego aquí a la capital para radicarme y formarme como artista. Voy conociendo las obras de los grandes maestros consagrados ya, como Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín, el maestro Tábara, Viteri, y a los jóvenes de mi edad que más me interesaba a ver qué estaban haciendo. Mis queridos amigos que son ahora Nelson Román, Ramiro Jácome ya fallecido, el maestro Barea también. Finalmente este maestro nos planteó la idea de lo que él plasma con sus cuadros. ¿Quiénes son los personajes, las historias, los temas y un símbolo particular en todas sus obras? Lo que es el Yasuní, lo que tiene, lo que conlleva y el daño que se le ha hecho. Pinto a los banqueros, a los coyotes, a los presidentes, a los militares, a los curas y papas que son su religión, aprovechan de la gente ingenua para sacar el dinero del pueblo. Esto en 1904 hay un cambio total en mi vida, en mi obra, y me pregunto quién soy, a dónde voy, qué estoy haciendo. Me convierto en vegetariano, profundizo la meditación y el deporte. El resultado de toda esta experiencia salen las obras como El Eterno Retorno, San Jorge y Jorge el Dragón, la Rueda de la Transmigración, Al Final del Túnel y Legión de mis Egos. Termino también esta serie haciendo todo pintando toda esta serie y exponiendo igual aquí en el Ecuador y en el extranjero. Para el 2014, la Universidad Católica del Ecuador de Quito me invita a la Estación Científica del Yasuní. Junto con un biólogo y un antropólogo, fue una experiencia vivida en una selva virgen de nuestro Ecuador. Fotografías y bocetos de todo lo que veo y siento son plasmados en mis lienzos, que nacería una serie de Yasuní profundo. Y de esta forma disfrutamos la noche de este miércoles 14 de julio del año 2021 de la 21ª exposición de Galería Nacional Virtual, dibujando la geografía de la patria, en esta ocasión con la muestra retrospectiva, un trabajo de Jorge Chalco. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Separa este viernes, pero usted tiene una cita con la música de los mejores exponentes del país. Les hablamos del concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, que contará con el estreno de Tu Belleza es Infinita, una obra del pianista Paco Godoy. Beethoven y Paco Godoy sonarán este viernes 16 de julio a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador desde el Teatro Capitol a las 7 de la noche. El más importante compositor universal, Ludwig van Beethoven, estará presente con la Quinta Sinfonía en Do menor, alternando con la música del compositor ecuatoriano Paco Godoy, quien realiza la presentación y el estreno mundial de su más reciente obra musical, la Obertura. Tu Belleza es Infinita, compuesta para orquesta sinfónica. La obra será interpretada por los 80 músicos que conforman la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, bajo la batuta del maestro ruso Yuri Sobelev. Hablamos con el músico Paco Godoy sobre su obertura. Aquí sus declaraciones. Dentro de estas obras de la música sinfónica, yo compuse una obertura que se llama Tu Belleza es Infinita. Para mí es muy honroso saber que el concierto también tendrá la obra, la Quinta Sinfonía de Beethoven. Entonces para mí es un gran privilegio, gran orgullo que mi música alterne junto a la música del genio de todos los tiempos, Ludwig van Beethoven. Aproximadamente hace un año le comencé a componer y luego, primero fue para piano, o sea, originalmente la partitura. Y después sentí que tenía que orquestarla. Entonces le escribí para los 80 músicos de la Orquesta Sinfónica. La obra tiene toda la nomenclatura, desde flautín, flautas, clarinetes, oboes, todas las cuerdas, los violines, los metales, los brasses, la percusión. Es una obra completa y sí, efectivamente, la obertura, ya en cuanto a su género, a su ritmo, pues es un vals clásico. con todo el respeto, yo me he inspirado mucho en escuchar los valses de Johann Strauss, y eso ha sido para mí una motivación, una inspiración, y le hice un vals también al estilo ecuatoriano. Será una fecha inolvidable que pasará a la historia. Por primera vez Ecuador y el mundo escuchará la obertura Tu Belleza Infinita. El concierto será a las 7 de la noche de este viernes desde el Teatro Capitol, ubicado en la Avenida Gran Colombia y Julio Castro, frente al Parque Alameda. El concierto es gratuito. Los interesados en asistir deben ingresar a la página Cultura Quito e imprimir el pase para este concierto. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador es tierra de maíz, papas y cacao. ¿Cacao? Sí, cacao. ¿Sabías que en la Amazonía ecuatoriana se encontraron vestigios del uso del cacao de hace más de 5.000 años? ¿Más antiguos que los aztecas? Sí, mucho más. Ahora pregúntate, ¿cuánto sabes del chocolate? Pues, no mucho realmente. Te tengo una buena noticia. Las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Pacari te invitan a conocer más de la cultura de nuestro cacao. ¿Cómo? Participa en el sorteo de 20 catas de chocolate Pacari. Solo déjanos tu comentario en el post del fanpage de Cultura FM y Radio CCE y listo. Los ganadores los conoceremos este jueves a las 6 de la tarde. Ya se me hizo agüita la boca. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Academia Ecuatoriana de la Lengua presentan el poemario El Viento del Espíritu Desata los Legajos, del poeta y ensayista Bruno Sáenz Andrade. El acto se realizará vía telemática este miércoles 14 de julio a las 6 de la tarde. Si es de su interés, solicita el link al correo a.ecuatorianadelalengua@gmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Bueno, estamos de regreso junto a ustedes luego de escuchar los mensajes de la institución. Además de estos anuncios, queremos recordarles que a las 3 de la tarde la Cinemateca estará presentando novedades del séptimo arte. A las 6 de la tarde, a través del fanpage de la institución y su canal de YouTube, le invitamos a que siga de cerca el concierto didáctico de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Laura, nos vamos contigo. Adelante. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y esta mañana el noticiario de Zona Cultura recibe a César Augusto Valladares. Él es un músico lojano que ha hecho la mayor parte de su vida en Santo Domingo de los Áchilas. Bueno, ha estudiado profesiones que quizá tienen mucha relación con la música, son los números, pero también miren ustedes que he llegado a una faceta de creador, de compositor, y que precisamente el día de hoy vamos a conocer sobre su talento, también su música, y a su vez le vamos a dar la bienvenida aquí al noticiario de Zona Cultura. Gracias por acompañarnos a usted, César. Laurita, muchísimas gracias por la invitación. Realmente un verdadero privilegio compartir siempre estas tertulias de índole cultural con todos quienes forman parte de este proceso. Siempre agradecido por la invitación y por ese apoyo. Bueno, César ha sido un artista que se presentó en el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana cantando a la esperanza y la vida. Y en este espacio tuvimos el gusto de disfrutar de aquellas creaciones propias que lo ha hecho precisamente con la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Casa de la Cultura de Santo Domingo de los Áchilas. Esas creaciones las hizo para ese espacio. De eso también vamos a hablar, pero sí quisiéramos antes de conocer esto, sabemos que César Augusto, usted por ejemplo, desde muy temprana edad mostró esa afinidad por el arte. A los 15 años pues ya fue parte de la Asociación de Artistas Profesionales de Loja y uno de sus máximos referentes su padre. Por supuesto, bueno, yo siempre he dicho, ¿no? Ser músico es un privilegio, pero además de eso, tener esa predisposición y más que todo, el asunto familiar que a uno lo conlleva a direccionarse por ese maravilloso arte que es la música. Y bueno, tengo el orgullo, sí, de poner a referencia en este caso, por ejemplo, a mi padre, quien tiene una gran trayectoria, muy reconocido, sobre todo en la ciudad de Loja, y creo que todos los hijos nos hemos encaminado por más o menos por ese sendero, ese sendero extraordinario del arte. Y bueno, esa ha sido el principal puntal que nos ha sostenido en este ámbito musical. Bueno, ¿y qué ha significado para usted nacer o estar acompañado siempre de los pasillos, de los sanjuanitos, quizá por ahí de los capiscas? Bueno, la música nacional es extraordinaria, ¿no? Eso como primer aspecto siempre a recalcar, ¿no? Y bueno, en mi caso desde muy pequeño siempre tuve esa influencia por la música nacional. En mi familia siempre la interpretación de aquellas obras han sido un punto de referencia para que uno de a poco vaya adentrándose más en ese ámbito. Y claro, la música nacional debería ser un referente sustancial. Dadas las circunstancias, hoy en día es un poco complicado, pero en todo caso hay que darle fuerza a ese asunto, ¿no? A la música nacional. Bueno, usted no solamente se ha quedado en aprender la música, sino que sabemos o tenemos entendido que usted brindó talleres en la Casa de la Cultura de Santo Domingo y ha formado o ha sido parte de varias agrupaciones con las cuales se han realizado también grabaciones. Por supuesto, bueno, yo migré a Santo Domingo muy joven, se podría decir, prácticamente tenía 17 años. E inmediatamente me enrolé en el ámbito cultural, entonces a los 18 años estuve iniciando clases de guitarra, me acuerdo, me dieron la oportunidad para que dé clases de guitarra en Centro Artes. Posteriormente ya me fui enrolando en mucho más en el ámbito cultural, di clase, por ejemplo, en la Casa de la Cultura, en clase de canto, y diversas actividades. Y no se diga, pues, con el asunto de las agrupaciones. Creo que uno siempre está inmerso, uno que le gusta el arte, donde quiera que vaya, siempre encuentra esa afinidad musical. Y eso me ha dado la oportunidad, en cierta forma, de generar algunos trabajos, concluir algunos proyectos que de una u otra manera ha sido como un precedente importante en este trayecto de nuestro arte. César Valladares combina la música con la ingeniería, la administración de empresas, con las finanzas y además con la docencia de educación superior. En este caso, César, pues bueno, vemos que le ha encantado el número 4 ahí, que está en la música y también está con las matemáticas. ¿Algo tiene de vinculación la música con sus carreras profesionales? Importante considerar, ¿no?, que en este medio la formación académica musical es muy relevante, pero en mi caso me focalicé en una carrera profesional a otro ámbito, pero de todas formas ha sido algo netamente complementario, porque la música nos abre puertas, ¿no?, y eso es importante. Entonces, en mi caso, por ejemplo, también me gusta mucho la docencia, la ejerzo desde muy joven también, a mis 23 años ya era docente, por ejemplo, daba clases en una universidad, y me quedé con eso, me quedé con la docencia, pero también, lógicamente, nunca pude dejar de lado la parte del arte, que es mi otro 50%, lo podría decir, y lo he manejado en ese compendio, a la par, precisamente, y ha sido extraordinario. Eso es lo que puedo decir al respecto. Bueno, una de las canciones que se estrenó en el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana Cantando a la Esperanza y la Vida fue Noches Polares. A ver si nos puede contar un poquito de historia, que sé que tiene mucho que ver con la época que vive el mundo. Sí, bueno, cuando me pusieron a consideración de la participación del Encuentro Nacional de Música Ecuatoriana, lo primero que pensé, lógicamente, es tratar de crear un pasillo para generar algún tipo de referencia en ese contexto. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, el asunto de la inspiración, ¿no? ¿En qué uno se puede visualizar para poder generar una simple y efímera estrofa? Entonces, esta canción habla en detalle de algunas situaciones que quizá muchas personas han pasado por la pérdida de sus seres queridos, por las circunstancias complicadas que se han dado en torno a la situación que hemos estado viviendo. Y por eso hay cosas que, por más que uno quiera, sinceramente no se puede dar marcha atrás. Y ese es el sentido de esta canción. Entonces, por eso habla de inicia con esta frase que dice: triste corazón. Y esa es la situación, triste corazón que no te olvida, porque hay cosas que no se pueden de una u otra manera recuperar, y nos queda únicamente aferrarnos. Esa fue la concepción de la estructura de este tema, que dando gracias a Dios tuvo una acogida importante. Y la gente se siente identificada en cierta forma con esta obra. Bueno, y usted estuvo acompañado también por una gran agrupación que la pudieron grabar, poderla compartir también de las redes sociales. Pero nosotros vamos a tener el gusto y el placer de compartirla también aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que con ustedes, señoras y señores, vamos a escuchar el tema musical Noches Polares junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santo Domingo de los Áchiras, precisamente de la Casa de la Cultura. Triste corazón que no te olvida, triste la razón de mi dolor. Fuiste la verdad que no termina, aunque ya no encuentro tu calor. Corazón que me domina, triste imaginar que estás aquí. Sé no volverás aunque yo quiera, sé que no estarás más junto a mí. Sin ti las noches no cesan, los días se alejan y no volverás. Triste corazón, deja de latir. Triste corazón, deja de latir. Thank you. una pasión ineludible. Fuiste aquella paz del vendaval. Y hoy que tu sendero ya no es mío, queda este triste corazón. Sin ti las noches no cesan, los días se alejan y no volverás. Triste corazón, deja de latir. Triste corazón, deja de. Estamos ya de regreso junto al músico César Augusto Valladares. Bueno, y vamos a continuación a conocer cuáles son sus próximos proyectos. Bueno, en realidad hay muchos proyectos, ¿no? Muchas colaboraciones todavía que, a decir verdad, han estado un poco pendientes. Hay que tomar en consideración que con esto de la pandemia quedaron estáticos. Muchas actividades por desarrollar, pero de a poco se va retomando y estamos en eso. Entonces, reitero, tenemos algunas colaboraciones, algunas grabaciones con artistas reconocidos aquí en Santo Domingo. Eso es lo primordial, que nos hemos focalizado primeramente, y posteriormente, dependiendo de cómo vaya avanzando todo este asunto, cómo vayamos adaptándonos a la nueva normalidad, pues se vendrán nuevos proyectos. Bueno, vamos a dejarle el micrófono a usted para que invite a todos, a nuestra audiencia, a conocer el trabajo de César Augusto Valladares. Perfecto. Hacer la cordial invitación a ser parte de un retazo de arte, no solo de César Valladares, sino de todos aquellos artistas que tratan de profesar sus sentimientos a través de la música. Apoyemos siempre al talento nacional, porque es lo que nos referencia y lo que nos identifica como ecuatorianos. Bueno, agradecemos a César Augusto Valladares por habernos acompañado el día de hoy aquí en el noticiario de Zona Cultura y haber compartido sus creaciones y también sus próximos proyectos. Ya saben, sigan a este artista ecuatoriano, como él acaba de decir, y puedan conocer partecita en este espacio, un retazo de su vida. Muchas gracias. Triste corazón, déjale. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, amigos, esta mañana nos conectamos hasta México para hablar sobre el taller Plan de Marketing Actoral, que arrancará ya la próxima semana junto a la actriz Alejandra Coral Mantilla, nuestra invitada. Ella es actriz, guionista, directora ecuatoriana. En el 2010 se formó bajo el Modern Method Acting en Barcelona y desde entonces ha trabajado como actriz en teatro, cine y televisión en España y Ecuador. Tiene una licenciatura en periodismo y una maestría en guión audiovisual. Ha sido asistente de dirección de casting de películas como Alba, de Ana Cristina Barragán, codirectora de casting de Gafas Amarillas, de Iván Mora Manzano, y directora de casting de la película Mala Noche, de la directora Gabriela Calvache. Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, qué gusto. Bueno, hablemos sobre esta propuesta interesante, el taller Plan de Marketing Actoral, arranca entonces ya la próxima semana. ¿De qué se trata esta propuesta?

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Días, amigos oyentes de este espacio radial de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos aquí conectados con ustedes como cada mañana en 100.9 en Cultura FM, en los 940M y en nuestras dos páginas web en www.radiocce.com y también en www.culturafmcce.com. Los medios donde usted puede seguir todas estas actividades y compartir con nuestros protagonistas de la mañana. Hoy estamos en esta jornada de jueves 15 de julio del año 2021. Estamos para hablar de un evento muy interesante que precisamente tendrá como fecha de estreno este sábado 17 de julio. Tenemos a grandes maestros que nos acompañan acá. De parte de Ensamble da Capo, ellos nos presentan el concierto estreno de obras, como decíamos, de este día sábado a partir de las 19 horas en el Museo Catedral Vieja. Les queremos contar como un preámbulo nada más del evento. Durante el transcurso del mes de junio, Ensamble da Capo ofreció el taller de técnicas compositivas bajo la tutela del maestro compositor ecuatoriano Jorge Oviedo Jaramillo, un maestro con alta trayectoria artística, y dicho taller ofertado con 8 cupos para compositores, quienes tendrían clases con el maestro y trabajarían en la creación de una obra musical. Dicho esto, entonces contamos y concluido el taller de técnicas compositivas de Ensamble da Capo, presenta este 17 el concierto basado precisamente como el estreno mundial de estas obras. Estos y muchos más detalles los van a ampliar nuestros invitados, a quienes les presentamos a continuación. Les decimos que estamos acompañados de Estelita Cárdenas, ella es directora asistente de Ensamble da Capo. Nos acompañan también Byron Obando, compositor, Gabriel Andrade, compositor, y José Peñafiel, también maestro compositor. Junto a ellos vamos a compartir este diálogo esta mañana y ellos nos van a hacer la invitación con los detalles, por supuesto, para este día sábado. Empezamos con usted, Estelita, queremos agradecerle la compañía. Muy buenos días, muchas gracias. Como ya lo mencionó, el Ensamble da Capo presentará su concierto este sábado 17 de julio a las 19 horas en el Museo Catedral Vieja. Para el presente concierto contamos con músicos intérpretes de alto nivel como son Manuel Quesada, Osvaldo Ramón, Lucas Bravo, Pedro Ortiz, Tomás Bernal, Santiago Zumbana, David Flores, Carolina Lazo, Alondra Bravo, Cristian Torres, y esto bajo la dirección de Jessica Cárdenas, quien también estará ejecutando el violín. Bien, como destacaba nuestra invitada, se tendrá entonces a músicos de alto nivel profesional, como el maestro Manuel Quesada en flauta, Osvaldo Ramón en clarinete, Vanessa Freire soprano, Lucas Bravo en piano, entre otros. Queremos continuar este diálogo y darle el paso a usted, maestro Gabriel, para continuar en lo que estamos contándole acá a nuestro público. ¿Cómo fue este trabajo, esto que decimos, ¿no? Empezó precisamente en el mes de junio y ahora ya para este mes de julio ustedes nos traen este gran concierto. Gabriel, buenos días y bienvenido. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Este taller me resultó muy, muy interesante. Yo soy alumno del maestro Oviedo ya hace algunos años. Justamente decidí el tema de la composición. Quise involucrarme en la parte creativa. Siempre me gustó el formato de cuerdas y tantas posibilidades sonoras que encontramos en estos hermosos instrumentos. Ya fui alumno, sigo siendo alumno del maestro Oviedo hace algunos años, y pues se presentó esta maravillosa oportunidad de poder trabajar algo en estos talleres, que obviamente son bastante informativos, bastante educativos, bastante formativos, y es un montón de información que obviamente a los compositores, músicos, arreglistas en general, siempre nos va a servir conocer muchas gamas de posibilidades sonoras para nuestros procesos creativos. Y pues como todos los compañeros, me atrevo a decir que fue el proceso creativo con el maestro es duro, hay que estar bastante, bastante atento a los cambios, a las sugerencias para poder llegar a este concierto. Perfecto. Maestro Byron Obando, vamos a dialogar con usted. También le decimos buenos días, bienvenido. ¿Cómo fue esa experiencia que nos pueda compartir también de su parte en cuanto a esto, no? Interesante, de una creación de una obra musical, tanto en el mes de junio y como decimos ahora con este gran resultado ya, que lo viviremos este sábado 17. Byron, le decimos a usted bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, por este espacio, y agradecer también la oportunidad que se nos da a compositores, a músicos, poder exponer las obras que por ahí, fruto de la inspiración, fruto de la creatividad, salen al público. Así es que muchas gracias, y bueno, la experiencia ha sido, como decía nuestro buen amigo Gabriel, extraordinaria, muy bonita. Hemos conocido y hemos compartido con uno de los mejores compositores, quizá el mejor de los compositores que tenemos al momento en el Ecuador, como es Jorge Oviedo. Pues la experiencia, como digo, extraordinaria en el hecho de conseguir, como decía Gabriel, nuevas sonoridades con la armonía cuartal, modalismos, las escalas sintéticas, etcétera. Y esto va enriqueciendo de alguna manera la creatividad que a los músicos y a los compositores vamos teniendo de a poquito. Y eso es extraordinario. Eso es lo que ha permitido, en el caso mío, de la obra que yo escribí en estas semanas. Es un San Juanito, el Arpa Hatun Cocha. Es una obrita dedicada o pensada, ¿no?, en la tierra del norte, como es Imbabura, con sus grandes lagos, sus lagunas. Y es un San Juanito que básicamente permite mezclar esta sonoridad de las cuerdas, del quinteto de cuerdas, con aquella sonoridad del clarinete, que describe básicamente el agua, y las cuerdas van describiendo lo que es la tierra. Y esta mezcla de timbres hacen que con la creatividad de lo que se trabajó en esta temporada, pues se vaya dando unos tintes diferentes a nuestra música ecuatoriana. Yo soy muy amante de la música ecuatoriana, de los ritmos étnicos ecuatorianos, muy amante, y por eso es el aporte mío, pues, a mi querido país, sobre las obras que voy escribiendo. Perfecto, gracias Byron. Y vamos también a compartir, como decimos, este diálogo con José, que también está conectado acá estos minutos. Hablemos con usted, José, si nos puede ampliar en detalle también sobre las obras que van a presentar ustedes en este concierto y también, por supuesto, la experiencia vivida en estos meses. Buenos días, José, bienvenido. Buenos días, Alex. Gracias por la invitación. Gracias a la Radio de la Casa de la Cultura. Gracias a Jessy Cárdenas, nuestra extraordinaria directora de orquesta, que ha organizado este evento, primero con el taller de técnicas compositivas con el maestro Oviedo. Yo comparto igualmente con los otros compañeros que es uno de los mejores compositores y maestros que existe actualmente en el Ecuador. Entonces yo realmente, bueno, yo soy de la provincia de Imbabura, pero vivo algunos años acá en Quito ya, y bueno, me gradué del conservatorio en piano, estudié piano muchos años y luego pues la composición, y realmente este taller para mí ha sido extraordinario. Me ha abierto muchas posibilidades en cuanto a la técnica de la composición en sí misma. Realmente explorar nuevas sonoridades, nuevas armonías, nuevas texturas. Las técnicas en realidad están al servicio de la música, combinando también con los ritmos patrimoniales del Ecuador, combinando también con nuestras sonoridades andinas, ecuatorianas. En realidad se tiene muchas posibilidades. Yo realmente sí agradezco este taller, que me ha ampliado realmente esos recursos para poder hacer una música mucho más interesante, mucho más técnica, y también la parte de la inspiración. Bueno, mi obra se llama un canto triste, un canto de dolor. ¿Ya? En realidad esta obra fue hecha para un ser querido, para mi madre, que falleció. Yo realmente, claro, en eso expreso mucho dolor, mucha desazón, mucha tristeza y recuerdos vividos, que los plasmo en las armonías. Entonces, esta es la obra que yo voy a presentar, y realmente me alegra mucho que se vaya a presentar con el ensamble Da Capo, un extraordinario ensamble, igualmente dirigido por Jessy Cárdenas, en la ciudad de Cuenca. Y bueno, pues espero que todos están cordialmente invitados a este evento de compositores, y un saludo también a todo el público que nos está escuchando. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos oyentes, de quienes están conectados con nosotros la mañana Estamos aquí en el informativo de Zona Cultura, hoy específicamente en este jueves 15 de julio, como decíamos, invitándoles a un evento especial, Ensamble da Capo presenta el concierto estreno de obras, este sábado 17 de julio a partir de las 19 horas en el Museo Catedral Vieja. Y estamos aquí compartiendo con Gabriel Andrade, con Byron Obando, con José Octavio Peñafiel y también con Estelita acá los detalles de este evento especial, y cada uno nos están contando. José nos contó sus obras, la obra que va a presentar, y vamos a hablar también de esto más adelante con Byron y con Gabriel. Estelita, regresamos con usted para conocer detalles del evento en particular. ¿Cómo puede conectarse el público? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos asistir? Todo esto que usted nos amplíe, por favor. Se va a realizar en el Museo Catedral Vieja. Les invitamos para que asistan, claro, bajo todas las medidas de seguridad. También el concierto será grabado para transmitirlo en vivo vía Facebook en la página oficial de Ensamble da Capo, en todas sus redes sociales. El concierto no tiene costo de entrada y es a las 19 horas. Pueden estar una media hora antes, así. Perfecto. ¿Dónde está ubicado el espacio que presenta precisamente al concierto, el Museo Catedral Vieja? El Museo Catedral Vieja está ubicado en el centro histórico de acá de la ciudad de Cuenca, cerca al Parque Central. Perfecto. Continuamos, Byron, vamos donde usted. José nos presentó y nos contó detalles de la obra que él nos va a plantearle al público y lo que significa, ¿no? ¿Cómo fue en su caso esta experiencia? Compártanos, Byron, por favor. Gracias. Bueno, básicamente les puedo contar a todos los amigos que escuchan. El asunto es que de familia, pues mi padre, él es del norte, de la provincia de Imbabura, y pues de familia un poco de músicos nació esta idea también yo de estar inmerso en el arte musical. Por eso es la creación de este San Juanito. En realidad, tengo un San Juanito escrito que se llama La Tierra de los Lagos, que es la versión un poquito más popular, y ahora pues lo transcribí de alguna manera con elementos diferentes, como les decía hace un momento, la aspa, jato, un cocha. Un San Juanito 3, que habla básicamente de eso, de esa tierra del norte que es bonita, que es mágica en cuanto a su gente, en cuanto a su tierra, en cuanto a sus paisajes. Habla mucho del, por ejemplo, el cerro Imbabura, y en las faldas está el lago San Pablo, y además de los tantos lagos que tiene, los más grandes en este caso, el Cuipocha y el Ahualcocha. Entonces, básicamente la obra está basada en esa descripción, en ese ambiente, y como les decía, la idea era un poquito combinar la tímbrica de lo que es el clarinete versus la tímbrica del quinteto de cuerdas. Y las cuerdas nos hablan un poco de la tierra y el clarinete un poco del agua. Perfecto, gracias, Byron. Y vamos también con la historia del tema que nos va a presentar Gabriel Andrade en este evento especial, en este concierto, a nosotros, al público y al público que va a asistir al evento especial precisamente. Dos violines, viola, chelo, contrabajo. Contemos más entonces de su trabajo, Gabriel, por favor. En primera instancia yo empecé a estudiar un diplomado en composición con el maestro Oviedo acá en el estudio de percusión en Quito. Entonces, en primera instancia, fue hecho a manera de una entrega, por decirlo de alguna forma, por cumplir con el protocolo del diplomado y presentarle la obra y pasar, por decirlo así, ¿no? Pero obviamente surgió la necesidad de buscar mecanismos para mejorar la estética de las sonoridades, para mejorar ciertos tipos de efectos o conocer más efectos del formato de cuerdas, porque si bien es cierto, es como tener dos orquestas al mismo tiempo, algo que siempre recalco del maestro cuando me mencionaba este tema, de que el formato de cuerdas es prácticamente como tener dos orquestas, puesto a los efectos que pueden desarrollar a las diferentes sonoridades que pueden desarrollar tanto individualmente como en formatos de cámara. Entonces, el formato del quinteto me pareció interesante, ya que ese cuerpo, ese fondo que le da esa frecuencia baja, que le da el contrabajo a ese cimiento que va creciendo, pues me parece muy, muy llamativo. De alguna manera, durante el taller, logré identificar muchas, muchas formas, como mencionaban los compañeros, de generar ambientes, de generar texturas, de generar formas de los sonidos. a mí me gusta bastante lo que es el rock, por decirlo así. Me gusta bastante el metal, el death metal, el thrash metal. Soy baterista en realidad. Y pues tengo estas sonoridades de los riffs, de las guitarras eléctricas, todas bajas, todas pesadas, con armonías extrañas. Entonces eso es lo que logré un poco mezclar, esa sonoridad oscura, entre comillas, del death metal pesado, con sonoridades de cámara, de cuerdas y también apuntadas para que se registre algo de distorsión, si se quiere, en el oído. Más o menos eso es lo que yo les puedo contar de esta obra. Perfecto, gracias Gabriel. Vamos entonces rápidamente con el cierre y la invitación principalmente que nos hagan ustedes nuevamente a nosotros y al público oyente, al público que sintoniza las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir estas y más obras que nos van a presentar los diferentes maestros de hoy que hemos tenido acá el gusto de recibirlos, tanto a Byron, a Gabriel, a José y por supuesto a Estelita, que ha sido quien estaba al frente de lo que es el ensamble da capo. Estelita, empezamos con usted, reiterémosle esa invitación a nuestro público, por favor. Claro, todo el público queda cordialmente invitado al concierto de estreno de obras este sábado 17 de julio a las 19 horas. Ya cada compositor nos habló de la reseña de su obra, va a ser un concierto muy llamativo. Y también les invitamos a que sigan en todas las redes sociales a Ensamble da Capo para seguirnos enterando de más conciertos. Gracias. Vamos, gracias a usted. Vamos con usted, José, su invitación para nuestro público, por favor. Igualmente están cordialmente invitados todos quienes deseen asistir a este concierto. En realidad va a ser una muestra de los grandes recursos musicales que pues se los va a plasmar en estas obras, y que lo disfruten en una ciudad tan hermosa como Cuenca. Realmente es una ciudad muy, muy, muy bella. Yo la conocí hace algunos años, pues tengo mucho cariño por esa ciudad. Y bueno, están cordialmente invitados, no se van a arrepentir. Va a ser un extraordinario concierto con Ensamble da Capo y las obras de los compositores. Perfecto, gracias. José, vamos con usted, Byron, agradeciéndole los minutos que compartimos acá, su historia y más detalles. Y cerremos con su invitación también, por favor. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Un abrazo a los compositores, a los amigos, al maestro Viedo, a todos y cada uno de ustedes, al ensamble da capo y a Jesse por ese espacio que nos permitió. Y toda la gente, pues la invitación que está hecha, es un concierto realmente interesante el que se va a dar en Cuenca el 17 de este mes, y pues asistan de la manera que se pueda, y yo también en lo personal ojalá pueda viajar para allá. Perfecto. Gabriel, cerramos con su invitación también para nuestro público, por favor. Bueno, como decían los compañeros, muy agradecido con Ensamble da Capo, con Jesse, con el maestro Viedo, también con Jacqueline, que nos está acompañando en este momento, usted también. Alex, muchísimas gracias por este espacio, por la difusión, de alguna manera, somos compositores relativamente nuevos y pues qué maravilloso poder mostrar nuestro trabajo al público. Y están invitados este 17 de julio en el Museo Catedral Vieja en Cuenca. Vamos a presentar las obras junto a Ensamble da Capo, bajo la dirección de Jessica Cárdenas. Están todos invitados y que tengan una excelente semana. Gracias, les decimos a ustedes, amigos y amigas del informativo de Zona Cultura, así cerramos esta jornada de jueves 15 de julio del año 2021, invitándoles a este especial evento, a este concierto de estreno de obras de Ensamble da Capo, el sábado 17 de julio a las 19 horas en el Museo Catedral Vieja. Les agradecemos a quienes han compartido esta entrevista esta mañana con nosotros, Estelita Cárdenas, hermana de Jessy Cárdenas, por supuesto, ambas de Ensamble da Capo, y por supuesto los grandes maestros de acá, Byron Obando, José Octavio Peñafiel, que han estado acá compartiendo estos minutos. Siempre importantes los criterios que ellos manejan y lo que nos han presentado también acá para nosotros y para nuestro público. Gracias a los cuatro, que tengan un excelente resto de día y que pasen muy bien. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les estaremos esperando a las 7:30 para seguir compartiendo emisiones del noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias. Y de esta manera llegamos al cierre de su informativo Zona Cultura en esta emisión correspondiente al jueves 15 de julio del 2021. A este día ya le quedan tan solo pocas horas para que usted pueda participar y sumarse en el concurso de catas de chocolate que le presenta la marca Pacari y estas radios. Solo visite el fanpage de Cultura FM y Radio CCE, comente que quiere participar y listo. Eso es todo. Nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados oyentes, por habernos acompañado en esta nueva jornada informativa aquí en el espacio de Zona Cultura. Les deseamos lo mejor para el resto de sus actividades. La invitación de siempre para que no se desconecten. Se viene interesante programación en 100.9 Cultura FM y 940 AM. Somos los medios radiales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De esta forma, enviándoles un fuerte abrazo, nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.